Buenos días, oyentes del informativo Farco. Se viene la quema de muñecos en La Plata. El viernes a la medianoche se celebrará otro año más de la tradicional fiesta de fin de año. Este hecho tiene como objetivo dejar atrás el 2021 para dar comienzo a uno nuevo, y la ciudad de las Diagonales es uno de los pocos distritos donde esta ceremonia continúa presente. Estos muñecos se realizan a lo largo y ancho de la ciudad. Se reúnen a distintas familias y amigos para crear semejantes estructuras de cartón, diario o telcopor. Si bien el municipio exige ciertas reglas para competir, cualquier persona puede crear su propio momo. Escuchemos lo que comentaba Nebuen Chaboni, creador del muñeco de la zona de Gambier. Y no sé, fue una juntada de amigos y una charla y dijimos que sí y salió. Venimos todos los días, no dormimos, nos quedamos hasta ciertas horas, qué sé yo, hasta la madrugada. Y sí, vivimos acá en las cuadras nosotros, todos amigos de acá del barrio. Dijimos lo que sale en el momento, o sea, algo que se haya visto mucho en el año. Y a veces que no tenés algo o no que tenés cómo hacerlo, entonces elegí otra cosa. Por eso elegimos los Minions este año. Para quemar a los muñecos, la persona que realizan estas obras juntan dinero poniendo una soga en cada semáforo para reunir y comprar cohetes que explotan sobre el suelo. Las temáticas más elegidas para los momos este 2021 son las del juego del calamar, el hombre araña y Bizarrap, aunque algunos decidieron crear la Copa América obtenida este mismo año por la selección nacional. Esto comentaba Nebuen Chaboni, vecino de Gambier. Sí, nosotros hablamos con los chicos del otro muñeco allá de 52, que hablamos con ellos, ellos lo queman primero, nosotros después. Tenemos los autos, todo acá en 131, que nos dan, ¿no? Tenemos a los chicos que nos piden moneda, nos ayudan y hacemos buena plata, sí, y los gastos también, bastante. Para dinamizar las distintas quemas y que las personas que quieran asistir tengan un cronograma, el municipio creó una aplicación donde se encuentran tanto los muñecos inscriptos como el horario que se prenden. Para el informativo Farco, reportó Sadi Jiménez, FM Raíces Rock.